gozo poder estar con ustedes en esta preciosa noche para compartir, ¿verdad?, una temática de tanta importancia como lo es entendiendo, ¿verdad?, los tiempos que vive la iglesia. Así que, como dijera el pastor, mi nombre es Isaac Ruiz. Por la gracia del Señor, pastoreamos en el pueblo de Quebradilla, la iglesia de Dios Pentecostal y en el barrio San Antonio. Eso es casi, ¿verdad?, se ha subido para Oaxaca, a 113, casi llegando a 119. Allá, ¿verdad?, estamos pastoreando con gente que ama y adora al Señor. Vivimos en el pueblo de Aguadilla y trabajamos en el pueblo de Mayagüez. Así que todos los días tenemos casi una travesía de 2 horas del trabajo a la iglesia. Pero gloria a Jesús, el Señor nos ha llamado, el Señor es quien llama, capacita, respalda y sostiene, y a Él damos gracias. También, gloria a Jesús, el Señor nos ha permitido de ser coordinadores del distrito de Camuy, en el caso, ¿verdad?, de nuestra denominación, del Departamento de Educación Cristiana. Así que reciban saludos de parte del departamento y reciban saludos de mi familia, mi esposa y mi hija, que gloria a Jesús está cumpliendo algunos proyectos de escuela, ¿verdad? Tenemos unos asuntos en la escuela para no, así que yo dije, bueno, eso es importante también, así que ella está en esos menesteres, pero reciban saludos de parte de nuestra familia. Y damos gracias a los pastores por esta invitación. Así que, ¿verdad?, me gusta entrar de rápido al tema porque el tema es amplio. Así que quisiéramos tal vez hacer una breve oración para así comenzar en esta preciosa noche. Y quiero dejar claro las reglas del juego. Y es que usted puede levantar la mano en cualquier momento si usted tiene una duda. Porque a veces yo me monto en un patín. Gloria a Jesús, y pues, se me olvida que a veces pues, voy muy rápido, así que usted no tenga miedo en decir, dele suave. Y podemos dar ritmo, así que aquí la radio repite varias veces. Así que inclinamos nuestro rostro y damos gracias al Señor. Dios eterno, Padre de gracia, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por este lindo privilegio que me permites estar en esta linda grey, esta linda congregación de gente que te adora, de gente que te bendice, Señor, de gente lavada y redimida por tu preciosa sangre. Te pido, Señor, que todo lo que hablemos sea para edificación, para entendimiento de tu palabra y para que lo podamos internalizar en nuestras vidas. Por Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Jesús. Bien, yo quisiera tal vez comenzar con una pregunta. ¿Cuántos han leído el libro de Apocalipsis? Levanten la mano. Qué bueno, mucha gente lo ha leído. Sin embargo, Apocalipsis es el libro de la Biblia, pudiéramos decir, que más se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque es el libro que contiene, por así decir, un lenguaje sumamente difícil para nosotros, sencillo para quienes escribieron. ¿Ok? Me explico. Acuérdense que Apocalipsis está dentro de lo que se conoce literatura apocalíptica. Y la literatura apocalíptica, que no solamente incluye Apocalipsis, incluye Daniel, incluye Zacarías e incluye Ezequiel, pues tiene unas características muy distintas a lo que es el libro de los Salmos, a lo que es Eclesiastés o cualquier otro libro de la Biblia. Y esas características lo hacen difícil de interpretar, y a la vez, pues mucha gente puede malinterpretar un texto. Yo siempre uso una frase: la gente toma un texto, lo saca de contexto y forma un pretexto. ¿Ok? Para que usted entienda el lenguaje en que se escribe Apocalipsis, yo le voy a usar un ejemplo de la vida real nuestra. Bueno, y voy a hablar rápidamente de algo, de un lenguaje que se usa en la política, pero yo lo voy a usar y usted me dice si lo entiendo o no lo entiendo. Pastor, si yo le digo que el alacrán picó al caballo blanco, ¿usted entiende de qué dos personajes yo estoy hablando? Yo creo que todos aquí entenderíamos de qué dos personajes estoy hablando. ¿Verdad que sí? El alacrán. ¿Y si menciono el gallo y el tiburón blanco? Hablando de Apocalipsis. También si hubiéramos tenido personajes de blanco. La política, ¿okay? El cabello blanco. Eso es lo que se conoce como lenguaje pseudónimo. En vez de utilizar nombres propios, pues se utiliza un pseudónimo, en el caso de Apocalipsis, se utilizaron para hacer mención de instituciones, de individuos que existían en aquel momento, y de cosas que iban a también a pasar en el futuro. Pero la iglesia está siendo perseguida, la iglesia los está matando, la iglesia los está echando a la cárcel porque simplemente se niegan a adorar la estatua del emperador. En este caso, el contexto de Apocalipsis se refiere a la adoración a Domiciano, emperador de Roma para el 90-95 después de Cristo. Y este emperador se declaró Dios y exigía que adoración total como Dios. Y el simple hecho de escribir un libro que pudiera ser interpretado, que la atentara contra la supremacía de aquel emperador, pues iba a ser un libro que no iba a llegar, en este caso una carta, no iba a llegar a su destino. Por tal razón, Apocalipsis está lleno de seudónimos, de un lenguaje oculto para nosotros, pero que fue de fácil interpretación para la iglesia. ¿Ok? Le voy a mencionar unos detalles para luego entrar en la temática que vamos a traer. Por ejemplo, usted lee en las cartas a las iglesias, donde Antipas, eso es la iglesia de Pérgamo, mi testigo fiel fue muerto, donde está el trono de Satanás. Mucha gente interpreta que pues allí el diablo tenía un centro de base, que había un montón de demonios por ahí, ¿verdad? Y esa es una de las interpretaciones que usted tal vez le suena jara, pero son clásicas dentro de la iglesia evangélica. Sin embargo, ¿a qué se le llama trono de Satanás? ¿Ok? Se le llama trono de Satanás a un templo que Domiciano había ordenado hacer en la ciudad de Pérgamo, porque Pérgamo era la cuna religiosa del Imperio Romano. Todos los dioses tenían templo. Y un día Domiciano dijo, espérate, pero Artemisa, Diana, Esculapio, Asclepio, Júpiter, todos los dioses, Hades, Hermes, todos tienen allí un templo. ¿Y dónde está el mío? Y Domiciano mandó a hacer un templo, pero la característica de este templo es que cuando tú mirabas, la silueta parecía un trono, parecía una silla de rey. Y los cristianos, para no decir el templo de Domiciano, ¿qué decían? El trono de Satanás. ¿Por qué? Porque allí mataron a Antipas. Antipas fue un misionero de la iglesia de Pérgamo. Lo mataron en una estatua de bronce llamada el Toro de Fares. Era como una especie de horno gigante, enorme, como 7 pies de largo. Y allí adentro metieron a Antipas y lo quemaron vivo. Allí el testigo fiel fue muerto, donde está el trono de Satanás. Así, claro, si la iglesia escribía en Apocalipsis, en donde está el templo de Domiciano, ¿usted cree que Apocalipsis tuviera un? Apocalipsis no hubiese llegado. ¿Ok? Por eso es que Apocalipsis es uno de los libros que mayor malas interpretaciones tiene, porque no conocemos la simbología que tiene en cuenta. Y yo quiero aclarar algo. Yo escucho mucha gente decir, Apocalipsis es simbólico. Y eso es un error. Apocalipsis es escrito en lenguaje simbólico, pero tiene un contenido literal. Y no podemos confundir que Apocalipsis es escrito en lenguaje simbólico a que sea simbólico como tal. Porque, por ejemplo, el ejemplo que yo les di ahora, de que si a la gran pico al caballo blanco, si eso se diera en el mundo político, yo lo estuviera diciendo en lenguaje simbólico, alegórico, ¿ok? Pero estaría describiendo que una situación real, ¿ok? Así que le traigo este ejemplo de nuestro cotidiano para que usted pueda comprender que Apocalipsis se escribió de la misma forma. Y el desconocimiento de esa forma de escritura es la que entonces nos lleva a, ¿qué? A 7 escuelas de interpretación en el presente. ¿Ok? Si usted se mete en el mundo del Apocalipsis, se va a percatar de que hay 7 escuelas de interpretación debido al desconocimiento de ese lenguaje primitivo. Pero en esta noche vamos a tocar lo que es entendiendo los tiempos desde lo que nos enseña la Biblia. Y claro, yo puedo estar aquí 6 meses hablando de Apocalipsis, así que el material es muy abundante, pero vamos a tratar de... Por eso es que a veces me monto en el patín, ¿verdad? Así que, pero vamos a tratar de traer un brief, un resumen. Y quisiera, por lo menos, que ustedes busquen la Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Quisiera concentrarme en esos dos capítulos, 12 y 13. Y quiero hacer tal vez unas lecturas y unas interpretaciones para luego entonces hablar de lo que estamos viendo en nuestro alrededor, ¿verdad? En el mundo, tanto políticamente, económicamente y hasta religiosamente hablando. Así que, ¿verdad? Solamente le doy ese pequeño detalle para que usted entienda por qué todo el mundo jala para diferentes lados en lo que es la escatología. ¿Ok? Bien. Este capítulo que vamos a dar lectura es un capítulo que tenemos que tener en cuenta lo que es el juego del tiempo. Usted sabe que la escatología o la apocalíptica no solamente se limita al futuro. La apocalíptica te puede hablar de un pasado para con este pasado hablarte entonces de qué, de un futuro. ¿Okay? Y eso es lo que va a hacer este capítulo 12. Nos va a llevar a un pasado para de ese pasado decirnos lo que va a suceder en un tiempo futuro. Así que voy a comenzar a leer. Quisiera que usted me siga en su Biblia o en su iPad o en su Android o iPhone. Así que, ¿verdad? Todos son experiencias tecnológicas nuevas, pero que usted tenga la palabra ahí es muy importante. Dice: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Si usted le pregunta a un mexicano, y no sé si es mexicano aquí, pero si usted le pregunta a un mexicano tradicional, de la religión tradicional, ¿qué le diría que es esta mujer que está apareciendo aquí? ¿Quién? La Virgen de Guadalupe. ¿Ok? E inclusive si usted mira los cuadros, ¿cómo aparece? Vestida del sol, con 2 estrellas arriba y la luna debajo de sus pies. Y esa es la interpretación que romana. Pero hay un principio de interpretación que lo estableció Martín Lutero, donde dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Martín Lutero dijo en un momento dado: escritura escritural. Significa que ella a sí misma se interpreta. Por tanto, cuando yo busco en la Biblia, ¿dónde me aparece luna, sol y estrellas? En el Antiguo Testamento. ¿Alguien se acuerda? Un chamaquito que tenía muchas ilusiones. José. Que inclusive debe adelantar, José era inmaduro en ese momento. Y aunque lo que soñó era correcto, pero no lo hizo de la manera correcta. José vino a darle duro a los hermanos, ¿verdad? Y para que usted no me juzgue a los hermanos de José, y siempre defendemos a José mucho. Acuérdense que a José el padre le dio la vestimenta de colores. Y la vestimenta de colores era la vestimenta del primogénito. ¿Quién era el primogénito? Rubén, no era José. Y el primogénito se sentaba a la derecha del padre, y cuando alguien entraba, por la vestimenta sabía quién era el primogénito. Y José, y Manuel, siendo el más chiquito, mi madre me dio la vestimenta de colores y yo soñé. El sol, la luna y 11 estrellas se mostraban ante mí. Así que José tenía un poquito el ego tripado, ¿verdad? El Señor permitió esas cosas para entonces llevarlo a la madurez. Así que José es quien sueña en el Antiguo Testamento con sol, luna y 11 estrellas. ¿Por qué 11? ¿Se cae 12? Pues la estrella número 12, ¿quién era? Él. ¿Ok? Así que, por tanto, la interpretación de quién es esta mujer no es la iglesia, no es la Virgen, es Israel. Israel es la mujer a la cual hace alusión en este capítulo. ¿Qué dice? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. Y aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Con relación a que la mujer está encinta, pues ahí los romanos dicen, no, pues María es la que estaba encinta. Pero, ¿qué sucede? Que esta mujer va a seguir en el panorama futuro. Por tanto, no podemos decir que nuestra hermana María es la que está aquí. No es la iglesia, porque la iglesia no dio a luz al Mesías, sino al contrario. ¿Quién fue el que introdujo la iglesia al mundo? Cristo, el Mesías. Así que el Mesías fue el que lo introdujo, no al revés, como muchos interpretan. Y aparece este dragón y dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y quiero adelantarme una explicación. ¿Quién es este dragón? Que el mismo texto nos va a decir. Pues el mismo Juan nos dice que este dragón es el diablo, es la serpiente antigua, que se llama Satanás. O sea, que el texto mismo más adelante nos va a explicar quién es este dragón. ¿Por qué hace referencia a esto? Cuando Jesús iba a nacer, se vio amenazada su nacimiento. Y quiero aclarar algo, porque la gente siempre pinta a José pelado. Yo le vengo a decir que José no era ningún pelado. Sí, nació en un pesebre. Pero la Biblia dice que José iba para donde. ¿A qué lugar fue que no había? A la posada. ¿Dónde? A la posada. A la posada, o la otra palabra que utiliza la Biblia es mesón. Y la palabra mesón, que no es el de Felipe, mesón viene del griego que significa mansión. Y la mansión en los tiempos bíblicos era el hotel 5 estrellas que pagaba la gente que tenía mono. Y pregunto, José, ¿de qué descendencia es? ¿De qué linaje? De David. Por tanto, José tenía sangre de qué? De príncipe. Sí, porque a veces vemos como que el pobre José, bueno, José tenía lo suyo, que cuando fue allí y no había lugar, pues entonces no hubo remedio y Jesús nació donde, en un establo, en un pesebre, y allí estaba siendo amenazado su nacimiento, porque es hoy en día con toda higiene que hay y los muchachos se contaminan en un hospital, imagínense en un pesebre lleno con hierba, lleno de orín, de baba de animal, de excremento, o sea, ¿verdad? En un pesebre no es muy higiénico que digamos. Así que desde el nacimiento estaba amenazada su vida, pero después del nacimiento vemos que el intento del rey Herodes, niño de 2 años en adelante, y por ahí sigue la vida de Jesús. Así que ahí se cumple lo que menciona de que el dragón se paró frente a la mujer para comer su hijo, que tan pronto como naciese. Ok. Después dice, ahí ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿A qué apunta eso? Al momento de la ascensión, cuando Cristo es llevado al cielo. Así que de un pasado ya me está llevando, me está haciendo el puente para un futuro. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente por 1260 días. Del versículo 5 al versículo 6 se brinca de hace 2000 años atrás a algo que todavía no ha sucedido. ¿De qué me está hablando? Estos 1260 días es lo mismo que en el Apocalipsis llama 42 meses, es lo mismo que llama tiempo, tiempos y medio tiempo, ¿ok? Que son 3 años y medio. Y estos 3 años y medio, si usted ha leído un poco Apocalipsis, sabe que apuntan a las postrimerías de qué? De la gran tribulación, que son los tiempos donde el anticristo va a perseguir con toda su carne, toda su artimaña a los que estén vivos en ese momento. Así que ahora la mujer que ya dio a luz, que su hijo fue arrebatado, ahora el Señor la presenta en el desierto. Y dice, y después hubo una gran batalla en el cielo. Después que la mujer huye, ¿a dónde? Al desierto. Al desierto. Así que esto está todavía en qué tiempo, en el futuro. No ha sucedido, esto no ha sucedido. Eso espera un futuro. Y en esta pelea, dice Jesús, ¿verdad? El Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Mire, usted sabe que el diablo fue bajado de divinidad, ¿ok? Fue sacado de su posición. Pero una pregunta, en el libro de Job, ¿dónde estaba el diablo? ¿Qué dice Job? Tuvo acceso al trono de Dios. ¿Que se presentaron qué? Los hijos de Dios. Y entre ellos, ¿quién estaba ahí? Y Dios le dice, ¿de dónde vienes? De merodear la tierra. Y Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Ah, es que tú le tienes que un cerdo. Lo que implica que ya el diablo había tratado de qué? De meterle mano a Job. Ah, bueno, pero entonces yo le quito lo que tiene, ¿verdad? Porque él dice, ah, tú le tienes todo de vaca, así cualquiera te sirve. Y ahí él dice, porque el diablo estaba desempleado y le está diciendo al Señor que le diera empleo. Y Dios le dice, pues mira, yo tengo uno que es un caballo ganador, así que te voy a permitir que le toques todo lo que tiene, pero no toques qué? Su alma. ¿Pero dónde estaba el diablo? En el cielo. Vamos a seguir leyendo. Y por eso que quiero que usted lea conmigo. Si me escucha lo que yo digo, jaro, no, lea aquí conmigo. Dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados, ¿qué? Con él. ¿Pero cuándo eso va a suceder? Cuando la mujer esté en el desierto por 3 años y medio siendo guardada, ahí es que, a, como dicen en Aguadilla, Chacarani, o el diablo, le van a decir, papá, se te acabó el pan de piquito, para abajo el piquito. Claro, él tiene acceso, baja, sube, porque Jesús dice, cuando los discípulos vinieron, en tu nombre se nos sujetaban los demonios. Daban fuego con las manos. ¿Y qué Jesús le dijo? Con razón, y al diablo que descender como un rayo. Pero no se alegren de que los demonios se sujeten. Alegrados de que vuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Pero mira lo que dice ahora, versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Qué dice que lo hace? Acusando. El que los acusaba delante de nuestro Dios. ¿Cuándo? O sea, que ¿cuál es su trabajo en este momento? Acusando. Acusarnos día y noche. Por tanto, su posición es confiscar. O sea, que el señor confiscar no se sienta mal. Pero su posición en estos momentos es la de fiscal, es la de señalar cuando usted y yo tenemos un delito. Que tú perdonaste, mira lo que es. Y esa es su función. Pero cuando haya esa lucha entre Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles, ¿ok? Dice entonces que ya no va a haber lugar para él, versículo 11. Y ellos me han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos que cielos y los que moráis en ellos, ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo es que el diablo va a descender con gran ira porque le queda poco tiempo? Cuando lo boten del cielo. Porque por ahí escucho a los hermanitos diciendo, no, esto está malo porque ya el diablo sabe que le queda poco tiempo. Perdóneme, hermano, pero la Biblia dice que los ángeles no conocen ni el día ni la hora. ¿Y cómo es posible que si los ángeles, bueno, no conocen el día ni la hora, el diablo sabe que le queda poco tiempo? Satanás sabe que le queda poco tiempo cuando le digan, papá, se te acabó el pan de piquito de estar acusando a los escogidos, así que para abajo el piquito. Cuando a él no vote, entonces es que él desciende con gran ira sabiendo que queda poco tiempo. Porque mire cómo hemos cogido muchos textos aislados. Ese es el problema de nosotros los cristianos. Cogemos un texto solo, cogemos otro texto acá y cogemos otro por acá y hacemos un sancocho crítico, como dice la modilla, y hacemos nuestras interpretaciones. No, siempre lea que el contexto para que no forme un pretexto. Así que dice: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por ¿cuánto? Por tiempo. Tiempos y la mitad de un tiempo, que es lo mismo que menciona el versículo acá, de 1260 días, o como yo le dije, 3 años y medio. O sea que todo esto está sucediendo en las postrimerías de la gran tribulación. ¿Ok? Entonces, y quiero aclarar algo, porque a veces hay gente politizada. Mire que estoy en muchos lugares y la gente rápido ve las alas de la gran águila. Me hablan en inglés rápido, no sé por qué. Aquí las alas, aquí usted no trata de ver, ¿verdad? Y no es que no tengo nada contra ninguna nación. O sea, estoy hablando de manera apolítica, ¿verdad? Quiero ser claro, nadie se sienta aludido ni ofendido. Pero las alas de la gran águila no es los Estados Unidos de Norteamérica. La gente rápido piensa que la Fuerza Aérea va a salir al rescate de Israel. Eso ha pasado en la historia y en otras veces Estados Unidos se ha hecho de la vista larga. Si usted lee la historia, sabe que a veces, ay, yo, ¿te vieron? No, no, exacto. O sea, la historia está escrita. Así que cuando habla de alas de la gran águila, hay que interpretarlo como literatura apocalíptica y como un libro hebreo. Esto lo escribió un hebreo. Para los hebreos, las alas de la gran águila apuntan a la reina de los aires. Y lo que está hablando es de que de manera sobrenatural Dios va a proteger a Israel. Eso es lo que está diciendo. Dios le da a la mujer las alas de la gran águila. De manera sobrenatural, con poder sobrenatural, Dios la va a proteger durante este tiempo de gran tribulación. Eso es lo que está diciendo. Ok, no trate de ver de ninguna nación por ahí, porque la Biblia lo que enseña es contrario. Todas las naciones que pelearán contra el poder. Así que ni la más cristiana ni la menos que todas se van a tornar en contra del poder. Ok, así que eso es lo que está en la palabra del Señor. Y la serpiente dice que arrojó de su boca, tras la mujer, agua como un río para que fuese arrastrada por el río. El agua en la literatura apocalíptica siempre representa naciones, multitudes, muchedumbres. Así que no es que piense que usted va a ver al diablo botando agua por la boca. No, lo que está diciendo es que por órdenes satánicas que las naciones del mundo se irán en contra de Israel. Para que usted vea algo, ¿cuántos han estado pendientes al asunto de Hamas, Palestina e Israel? Si usted ha estado pendiente, se ha dado cuenta que las noticias internacionales, todo el mundo ha manejado la información de tal manera que los israelitas son malos. O sea, si usted escucha las noticias internacionales, los buenos son Hamas. Y los pobres de Hamas, los que están matando por mujeres, cuando Hamas llevaba meses bombardeando a Israel, e Israel con su sistema antimisiles, están protegiéndose, uno que otro cohete caía por ahí. Pero claro, cuando Israel decidió defenderse, que lo estaba haciendo como cualquier nación democrática lo haría, y como lo ha hecho Estados Unidos montones de veces, no son israelitas, son unos malos, son israelitas que desaparecen del mapa. Y usted escucha toda la prensa internacional hablando de los pobres palestinos y de los malos judíos e israelitas que están aquí en Tierra Santa. Y inclusive usted, aquí en Puerto Rico hubieron manifestaciones antisemíticas, anti-Israel, en París, en Londres, en Europa, en Estados Unidos, quemaron banderas israelitas. ¿Por qué? Porque las prensas internacionales y las prensas de todo el mundo son medios que manipulan la información. ¿Ok? Por eso es que yo no me como nunca lo primero que escucho. Porque usted sabía que los medios noticiosos son instrumentos políticos. Y como instrumentos políticos, ¿van a qué? Si el medio de noticias americano es republicano, pues baja para un lado. Si es demócrata, baja para otro. Inclusive quiero aclarar algo, notitas al cárcel. Perdóname, ¿verdad? Es que yo me voy por muchas, siempre estoy haciendo notitas al cárcel. Pero por ahí a veces la gente habla de libertad de prensa. ¿Usted sabe qué significa eso, libertad de prensa? Libertad de prensa no es que usted tiene libertad de buscar la información, no, es que usted tiene el derecho de establecer una editorial con una línea para defender una causa. Ejemplo, los cristianos podemos tener prensa cristiana y establecer libertad de prensa, que sea una prensa que esté a favor de qué, de la iglesia, y que proyecte las cosas desde la perspectiva de quién, de la iglesia. Eso es libertad de prensa. Que la gente piensa que la prensa es muy objetiva, y no, la prensa es subjetiva, porque su libertad de prensa le dice que ellos pueden ¿qué? Establecer su línea. Ejemplo, el periódico Claridad, ¿verdad? ¿Cuál es su línea editorial? Pues independentista. Pero si usted me pregunta de los Ferrer Rangel, pues yo pensaba cómo va. Y cada línea de prensa, ¿qué? Pues va a ser lo propio. ¿Por qué le traigo esto? Porque ¿de qué manera usted puede volcar las naciones contra una sola nación? Si no es a través de qué? De la prensa. Y esto que vemos aquí, que es este río que sale de la boca del dragón, no es nada menos que los medios noticiosos dominando vía satélite del mundo, diciendo, a Israel hay que desaparecerlo del panorama. ¿Ok? Y la ayuda sobrenatural que Israel recibe, esto no es nuevo. En la guerra de los seis días, es más, Juan Luis Guerra tuvo más visión que muchos cristianos, porque Juan Luis Guerra leyó un pasaje en la Biblia que dice que en aquella guerra, una guerra que está profetizada, Dios mandaría a las avispas para que los piquen. Y se sacó la canción. Sí, esa canción es bíblica y ningún cautor cristiano la sacó. Y allá la pegó y gastamos unos cuantos chavitos. Porque eso está en la Biblia. ¿Y eso cuándo sucedió? En el 46, en la guerra de los seis días, Israel no tenía armas contra el ejército árabe. Se postraron en tierra, clamaron a Yahvé y vino una plaga de avispas. Se metieron por los tanques, los árabes salieron corriendo, Israel tomó posesión de las armas y ganaron la guerra. Así que eso se ha visto en la historia de Israel y se verá que en este futuro escatológico donde Dios va a proteger a Israel. ¿De cómo lo va a hacer? De manera sobrenatural. No sé cómo, pero yo sé que Dios lo hace. Porque ya lo ha hecho ¿qué? En el todo. Así que dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Nuevamente la tierra que apunta a otro elemento sobrenatural. Es más, usted en Apocalipsis, si usted vio Capitán América, ¿cuántos vieron Capitán América? ¿Cuántos son de menudo por acá? O de los guantes de los panchos. Ok, no. Si usted vio, por lo menos con sus niños, vio esas caricaturas, mire, eso se lo sacaron de la Biblia. En la Biblia me dice que hay un ángel de las aguas, que hay un ángel del aire, que hay ángeles del fuego. Y acá vinieron tierra, agua, fuego, corazón. Pero eso está en la Biblia. Porque en la Biblia, y específicamente en Apocalipsis, nos habla de esa angelología que está aquí, a cargo de los diferentes elementos. Por eso usted va a notar en un momento dado que dice, y el ángel de las aguas clamó y dijo, justos son tus juicios, por cuanto ellos derramaron sangre, tú les has dado a beber sangre. Cuando Apocalipsis, en el principio de los sellos, dice que están aguantando los vientos de la tierra. Otra notita, pastor. Por ahí yo escucho a la gente decir, Espíritu Santo sopla de los cuatro vientos. ¿Cuánto han escuchado esa expresión? Cuatro vientos implica juicio. Eso es un loco repitiendo frases trilladas por ahí de la gente. Pero los cuatro vientos implican juicio. Por eso dice que los ángeles aguantaban los cuatro vientos. Y un ángel dice, no suelten los vientos hasta que pongamos el sello sobre los escogidos. ¿Ok? Mejor use vientos recios. Eso fue. Me lleva a verte con usted, pero no use cuatro vientos porque Usted está diciendo, Señor, manda juicio sobre la casa, limpia la casa. ¿Ok? Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra quién. Contra el resto de la descendencia de él. Y yo sé que esto es un tema, mire, escabroso, causa debates, hay líneas de pensamiento, y yo siempre te contaré el mismo. No sé cuánto saben la línea de los gemelos, pero los gemelos, ¿verdad? Usted conoce, conoce y sabe, pues, tienen su escuela bien trazada. Pero yo no soy pro escuela, yo soy pro vivo. ¿Ok? Quiero ser claro con lo que voy a decir, no quiero que me pidan tomate ni nada, pero yo soy responsable de lo que digo y mire lo que dice la Biblia. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Pregunto yo y léame ahí. ¿Quién es el resto de la descendencia de ella? ¿Qué dice? Los que obedecen los mandamientos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Pastor, entonces eso me coge la escuelita y me la tira al piso, porque siempre se ha dicho que en la gran tribulación no hay salvación, no hay nadie sirviendo a Dios. ¿Y entonces esta gente quiénes son? Si me está separando a la mujer del resto de la descendencia de ella y me está diciendo que el resto son los que guardan los mandamientos y los testimonios de Jesucristo, yo creo que el texto está claro. O sea, yo no estoy aquí forzando interpretación. Usted lo leyó conmigo, ¿cierto, pastor? ¿Todo está bien? Así que él va a perseguir a gente que está guardando el testimonio de Jesús. ¿En medio de qué? Pastor, pero entonces el problema ha sido que hemos jugado lucha libre con la Biblia. Hemos querido llevar la Biblia a decir lo que la escuelita siempre ha dicho. Y le hacemos figura 4, full Nelson, quebradora. ¿Por qué? Porque esto es lo que la escuela dice. Y no es lo que la escuela dice, es lo que el texto dice. Y yo sé que esto puede sonar un poco alarmante para muchos, pero léase el Apocalipsis completo y usted va a ver que dice: y yo mandaba juicio y no se arrepentían. ¿Y por qué Dios dice que no se arrepentían si Dios no le va a dar qué? Oportunidad de arrepentimiento. Es como si yo dijera: ¿tienes sed? Yo tengo agua, pero no te la puedo vender. O sea, ¿para qué voy a ofrecerte algo que no te puedo dar? ¿Para qué Dios dice que no se arrepentían si Dios no va a dar qué? Arrepentimiento. Y yo sé que con el tiempo avanza, son muchas cositas, pero léase Apocalipsis 4 y 5, se lo doy de asignación, y ahí dice que vi unas almas debajo del altar. Y a Juan le preguntaba, él preguntó: ¿quiénes son estos? Y le dijeron: estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Ok? Y ellos, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y ellos dijeron: ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el ser que está con Juan le dice: hasta que se complete el número de sus conciervos que han de venir de la gran tribulación. ¿Ok? Quiero ser tan responsable con lo que digo, pero es lo que el texto dice. Ahora, después que el dragón se pone a perseguir el resto de la descendencia de la mujer, usted lo leyó conmigo, ahora entra el capítulo 13. Y inclusive hay un, no sé si alguien tiene una Biblia latinoamericana, hay algunas Biblias que tienen un versículo 18. En los textos o manuscritos más antiguos hay un versículo 18 que Reina Valera del 60 y otras versiones modernas no lo tienen. ¿Qué diría este versículo 18? El versículo 18 diría: y el dragón se paró con ira frente al mar. Esta lo tiene. ¿Ah? Esta lo tiene. ¿Cómo lo dice? Y el dragón se plantó a la orilla del mar. Así que, hermano, no me deja mentir. ¿Ok? Así que esa ¿qué versión es esa Biblia? Jerusalén. Dios habla hoy. Dios habla. ¿Ok? Así que lo que estoy diciendo, la hermana se lo puede confirmar, de que hay versiones bíblicas que aluden a textos o manuscritos más antiguos que tienen ese versículo 18 que sirve de puerta, lo que dice el 13. Y me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar que una bestia. ¿Por qué del mar? ¿Por qué del mar? Mire, el buceo se vino inventado los otros días. ¿El qué? El buceo, de bucear en el mar. En el Génesis, ¿qué dice que Dios creó en el mar? Génesis dice bestias y monstruos marinos. ¿A dónde la Biblia dice que se echaron pecados? Al fondo del mar. Al fondo del mar, ¿y por qué? Porque en el pensamiento hebreo, en el mar donde no viven humanos, solamente pueden existir demonios y pecados. Acuérdense, da el conocimiento de que, es más, todavía desconocemos, yo creo que más de tres cuartas partes del océano. Pero en la mentalidad hebrea, en el mar no puede existir nada. Por tanto, del mar sale que todo lo malo. ¿Ok? Al mar se echaban los pecados. ¿Y por qué no echan los pecados a otra cosa, a otro sitio? No, en el mar. ¿Por qué? Porque el pensamiento hebreo decía, ahí es que lo tienen que echar. Por eso la bestia que sale de aquí sale del mar. Porque en el pensamiento hebreo está saliendo de donde no puede haber existencia humana, donde tiene que ser algo diabólico, demoníaco. ¿Y qué dice? Tenía 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. ¿Ok? Si usted compara las dos bestias, son parecidas, pero diferentes. ¿Ok? Las diademas el dragón las tiene sobre sus cabezas, las diademas la bestia la tiene sobre sus cuernos. Así que siempre hay uno que domina que al otro. Así que en este caso el dragón, que es el diablo, está en control de esta bestia que se levanta. Y yo quiero adelantar, ¿qué es la bestia? Porque la gente confunde anticristo y bestia. ¿Ok? Pertenecen a lo mismo, pero no es lo mismo. Es como si yo dijera Barack Obama y el gobierno de Estados Unidos. ¿Barack Obama es todo el gobierno de los Estados Unidos? Hay una CIA. Hay 20.000 departamentos en el gobierno, que él es el comandante en jefe, pero él es un solo individuo. Así que la bestia, ¿qué es? Es un sistema político. ¿Por qué lo sabemos? Porque ahorita se nos habla de las cabezas y de los cuernos que son reyes. Así, ¿de qué nos está hablando? De una confederación global de naciones bajo un solo sistema político. Y entonces aquí es que yo les traigo, o sea, ¿en dónde estamos? Porque entonces tenemos que mirar el panorama mundial y ver qué está sucediendo en las políticas internacionales, tanto en la economía, ¿verdad?, como en el campo político. ¿Qué pasó con los países sudamericanos que estaban en rezago económico? Todos estos países, ¿qué hicieron? Se unieron, siendo Brasil la cabeza, ¿verdad? Y ahora mismo están emergiendo como una de las economías que más sólidas. Ok, ¿qué pasó con Estados Unidos? Hizo alianzas con México y con Canadá. ¿Por qué? Porque es que los llaneros solitarios no sobreviven. Ah, pero no conforme con eso, ¿qué hizo entonces Occidente? No, ¿verdad? El norte de Occidente. Como Wall Street no puede sobrevivir solo, ¿se alineó con qué? Con la bolsa europea. ¿Y en Europa? ¿Qué usted sabe qué pasó? Antes cada Europa tenía qué? Su moneda. España, Inglaterra, Suiza, todos esos países tenían su moneda. Ahora todos se alinean bajo qué? Euro. Bajo una sola moneda, es el euro. ¿Ok? Entonces, ¿qué usted está viendo ahí? Usted está viendo la formación de cabezas. Una cabeza política en Sudamérica, una cabeza política en el norte. No estoy diciendo que esta va a ser final y exclusivamente las cabezas de la bestia, pero usted está viendo que es una aglomeración de naciones que se están juntando para qué? Para sobreexistir, para poderse mantener en el panorama internacional. Ahora mismo, Rusia, ¿qué hizo? Se alió con China, la nación de la economía más emergente del mundo, si usted no lo sabía. ¿Usted sabe que China es el país que más millonarios tira al año? China se está acabando con todo. Entonces salió con China y salió con la India. Que la India estuvo rezagada por mucho tiempo, pero ahora la India está poco a poco, ¿qué? Levantándose. ¿Y usted sabe qué propuso el presidente de Rusia? crear un nuevo orden mundial. ¿Y qué dijo el secretario de Defensa de los Estados Unidos? Dijo, no. Si viene un nuevo orden mundial, aquí viene la tercera guerra mundial. Así lo declaró el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Él dijo, no, ¿qué se cree Vladimir Putin que va a establecer un nuevo orden? ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Conquista un país y ¿qué establece? Como forma de gobierno. El capitalismo. Ejemplo, Irak. Usted va a Irak ahora y usted se siente en Puerto Rico. Porque usted come arroz blanco, habichuela guisa, pollo frito y tiene McDonald's, Kentucky, Cheeseburger, King. Usted se siente en Puerto Rico. Sí, todos los amigos míos que son del ejército dicen, no, pues sí, en Irak no se parece nada. ¿Por qué? Porque nuestra dieta es árabe, tenemos un sabido. Los árabes que se mudaron a España llevaron entonces la dieta acá a Puerto Rico. Y ahora Irak es una colonia para los efectos, ¿verdad? De manera cultural, una colonia de los Estados Unidos. Y tienen lo mismo que hay aquí. Entonces, Estados Unidos, que está estableciendo su capitalismo en todas las partes del mundo, por eso Estados Unidos se mete en todos los conflictos bélicos. Prendieron fuego, vaya fuego. Hamas, Estado Islámico, con todo el mundo. ¿Por qué? Porque es la forma de expandir ¿qué? Su influencia de gobierno. Pero como Rusia está diciendo, no, yo voy a ir con China y con India y nosotros vamos a proponer un nuevo orden mundial. Mire, el secretario de Defensa está bravo. El tipo dice que a él no le importa que se tenga que ir el mundo completo en una tercera guerra mundial. Hasta ese nivel. O sea, entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué tiene que ver con relación con esto? Que estamos viendo cómo esta bestia, cómo este sistema político y económico, a fuerza de dolores, se está formando, porque no piense que todo es peace and cream en la vida. A fuerza de cantazos se está formando, porque, es más, Francisco dijo, allá en Roma, que para que las naciones sobrevivan, necesitan un nuevo orden mundial. Y eso es lo que representa la bestia. No le estoy diciendo que ya mañana viene el nuevo orden, no es que para que usted, porque es que los cristianos a veces entran en yo le llamo esquizofrenia espiritual. ¿Se puso malo esto? No, tranquilo, nosotros sabemos en quién hemos creído. Pero es para que usted esté al tanto de qué cosas se están dando en el mundo. Así que estamos en un momento crucial donde políticamente hay que estar pendiente de lo que está sucediendo. Pero mira lo que dice. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. 1260 días, tiempo y medio tiempo, y 42 meses es lo mismo. Es la misma matemática, pero dicha en diferentes formas. Son los tiempos que cuando habla de la semana 70 y en los fin de los tiempos, dice que Miguel será levantado en aquellos días y vendrán tiempos angustiosos, que serán por tiempos y medio tiempo. ¿Ok? ¿Quieras otra vez? Pues ya mismo vamos para allá. Así que esta bestia va a ejercer su dominio en esos 3 años y medio, que son los famosos 3 años y medio de destrucción y de persecución total. Y dice que abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Ahora, otro versículo que nos da dolor de cabeza. Y se le permitió hacer guerra contra los... ¿Eh? Y... hasta vencer. Y también se le dio autoridad sobre toda que raza, tribu, pueblo, lengua y nación. Así que, ¿de qué estamos hablando? Si se le da autoridad sobre todo linaje de la tierra, estamos hablando de un ente gubernamental que tiene dominio sobre qué? Sobre el planeta. ¿Y cuál fue la ley aparente, ¿verdad? Estamos deduciendo, porque esto todavía no ha sucedido. Pero deduciendo acá en base, como tenemos el panorama existente, ¿qué mecanismo pudiera ser la plataforma para un gobierno global? ¿No tenemos una plataforma actual? Tiene una palabra de tres letras, una sigla de tres letras. Es la ONU. El secretario de la ONU, ¿no es más poderoso que Barack Obama? ¿No es más poderoso que Putin? El secretario de la ONU está por encima de todas las naciones en estos momentos. No estoy diciendo por si acaso, no sale por ahí. El pastor dijo que el secretario de la ONU es el anticristo. No monte su mente en el patín. Lo que estoy diciendo es que ya tenemos una institución gubernamental que me puede servir de plataforma para ir entonces haciendo que un sistema más elaborado, un sistema, ¿verdad?, más sofisticado, que pueda controlar el globo de ataque completo. Que eso es lo que están buscando las naciones. ¿Por qué? Porque no pueden subsistir solo. Estados Unidos, que ha hecho maravillas con la guerra. Mire, yo quiero despertar a ustedes una falacia. La gente dice, tito la guerra, tanta gente que muere. Mire, la guerra es el mecanismo que tienen las naciones para controlar la población, número uno. Y la guerra deja, mire, billete. Ustedes dicen que cruel, pero esa es la realidad política. Usted sabe, cuando estaba Bush, y usted dirá, pastor, vino hablando de política, no, pero es que tengo que hablarle para que usted me entienda esto. Cuando Bush hijo estaba en el poder, ¿usted sabe quién tenía el 65% de las acciones del petróleo? Que de 41 chavos de abril se entregó al peso mismo. Bush padre. ¿Y quién tenía el 55% de las acciones de las fábricas de hacer armas? De hacer Tomahawk, de hacer dos cohetes que salen al espacio y regresan. Dick Cheney. ¿Quién era Dick Cheney? El vicepresidente. Por tanto, ¿qué le ha dejado la guerra y la inflación del petróleo a las familias poderosas de la nación norteamericana? Sus acá están. Cada vez que Dick Cheney necesitaba cuadrar su presupuesto, dígame todo lo que tengo equipo por ahí. Y le sonará cruel, pero esa es la realidad. La guerra es lo que mueve la economía norteamericana. Por eso, Barack Obama, que es demócrata, todo el mundo está sorprendido con él, porque los demócratas son que le gusta la paz. Y a los republicanos les gusta la guerra. ¿Verdad que eso siempre ha sido históricamente así? Y el demócrata como que dijo, no, a mí de vez en cuando soy medio republicano también. Y me ha gustado la guerra. Porque sabe que es la única manera de qué. De cuadrar caja. Ustedes son nada difíciles, no nada duro, pero esa es la realidad. Y esta bestia es este gobierno global que va a ejercer el control. Y mira lo que dice. Y la adoraron. Ya le leí el versículo, ¿verdad? Y yo estoy dejando que usted piense, no estoy forzando ninguna interpretación, yo quiero que usted lea, que usted estudie, que usted internalice lo que dice el texto. ¿Okay? La adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos que. Nombre. No que. No están escritos. Escritos en el libro de la vida. Del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, que no todo el mundo está aquí adorando a Dios. No todo el mundo está, esto es lo último. Hay gente que se está negando a someterse a ese nuevo sistema. Ahora, si alguno tiene oído, ¿qué? Oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. ¿Qué está diciendo ese versículo? Que si lo que está para ti es cárcel, cárcel. Si lo que está para ti es muerte, la muerte va. ¿Qué dirá, pastor? Por ahí mismo hoy decimos, cuando la pedra está para el perro, hasta en las aulas. Y usted le dirá, ¿por qué usted nos habla de eso? Porque aquí en Puerto Rico se nos ha enseñado un evangelio light de que los cristianos hijos de Dios no podemos sufrir. ¿Quién le dijo eso a usted? La iglesia primitiva, le hace Esmirna. ¿Qué le dijeron a Esmirna? ¿Se fiel? ¿Hasta qué? ¿Se le prometió libertad de la cautividad? No. Solamente le dijeron, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué están pasando allá en África, en India, en China, en Japón, en Corea, en muchos de estos países donde no tenemos la libertad religiosa que tenemos aquí? La gente está muriendo por el Evangelio. Y en este tiempo, aquel que no acepte ese sistema, ¿usted cree que lo van a tratar con bombas y platillos? Por ahí decimos, en Aguadilla, ahí es que se sabe si el campeón. Lo dice, no me lo estoy inventando yo quiero que usted por eso me siga con la Biblia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía los cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Cordero y dragón, ¿qué elemento lo lleva a pensar? Cordero. Religión. O sea que se levanta otro sistema, pero ahora no es político. ¿Ahora es qué? Cristiano. Religioso. Es un sistema religioso que se levanta, que tiene apariencia de cordero, pero como su naturaleza es diabólica, ¿habla cómo? El dragón es qué? El diablo, ¿verdad? Ya usted sabe que el dragón es el diablo. Así que, ¿qué me apunta a eso? A un sincretismo religioso bajo el discurso de la disque unidad. Y miren, no es que yo crea en la unidad del cuerpo de Cristo, porque si yo no estuviera aquí, sí, porque si yo fuera, verdad, de estos denominacionales jajatabla, yo diría, pero no son míos. Una cosa es la unidad del cuerpo de Cristo, pero otra cosa es que me quieran vender gato por liebre y que me quieran que yo me ponga unas cosas doctrinales y unos asuntos que no están en la Biblia bajo el discurso de unidad. Ese es el problema. Ah, y eso se estará dando, se estará formando esta bestia religiosa. Mire al lado de casa, y no es que yo creo que Dios no se puede revelar. Pero al lado de casa, la iglesia tradicional habla más mismo que los pentecostales. Y cantan coritos ya no cantan las de Daniel, ahora cantan coritos. Y eso, ¿usted lo escucha? Dice, es más con panderético. Se parecen a los pentecostales del año 16. ¿Y usted sabe qué dijo Joseph Racine antes de Benedicto XVI? Benedicto XVI, por si acaso, yo te leo. ¿No sabe qué te leo? El canal teleor, canal tradicional de la iglesia romana. Sí, porque tengo que escuchar que es lo que yo me enseña. ¿Y usted sabe qué dijo Benedicto antes de que lo votara? ¿Qué diga usted? Antes de que se tirara. Él dijo, por 2000 años hemos engañado al mundo. El limbo no existe. Y cuando yo escuché eso, yo por poco sí que hablo en limbo. Yo dije, el limbo no existe. Y después dijo, y el purgatorio es falso. Y yo vi a los cardenales atrás. Y se formó un revuelo atrás del Papa anterior. Y dijo, ¿qué este hombre ha dicho? Y después dijo, tenemos que volver a los dones carismáticos. Ay, Dios mío. Por poco me rompe a mí la cabeza ese día. Y como 2 meses después, pues ya no era Papa. ¿Por qué? Ay, ¿qué dijo ahora el que está? Fue con nuestro amigo y hermano. Es amigo de Alberto Motese. Y si tú eres esa pentecostal de Italia, todo el mundo se lo hablaba. Tenemos que tener cuidado. No soy extremista, no soy fanático, no soy religioso, pero ¿qué es lo que se quiere lograr? Yo sé de una cosa, tú me sé de otra. Tú me cedes otra, hacemos entonces un sincretismo religioso y solamente hay un camino, o todos los caminos conducen a Roma. Es más, de ahí no se salió. Si no lo sabía, porque usted sabe que Roma era la capital del imperio cuando Apocalipsis se escribió. Y Roma fue quien creó los acueductos, de alcantarillado que conocemos hoy, la represa, y creó los sistemas de camino. Y creó un sistema de camino donde todo llegaba, ¿qué? A Roma. Y de ahí es que viene el pensamiento de que todos los caminos conducen a Dios. Ven así que mántico en su hinduismo, que todo llega al mismo lado. Y los cristianos nos estamos creyendo el cuento. Jesús dijo, hay un solo camino. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. Entonces, pero este sistema que ya se está formando nos está entonces haciendo entrar en un sincretismo donde todo es paz y amor, donde todo es bonito, donde todo es chévere. Pero lo que se está buscando es que es resucitar un viejo sistema llamado la Biblia. ¿Qué era la Babilonia? Usted la encuentra en Apocalipsis 17 y 18. Babilonia era un sistema de creencias idolátricas, donde lo que usted creyera estaba bien. Es más, le voy a adelantar. ¿Usted sabe cuál fue la primera Babilonia? La primera Babilonia está en Génesis. ¿Se acuerdan de Nimrod? ¿Cuántos conocen a Nimrod? El primer poderoso de la tierra. La torre de Babel. ¿Usted sabe qué pasó con Nimrod? Cuando Nimrod murió, su esposa Semiramis, que tenía un poco de vida alegre, quedó embarazada. Y para que no la apedrearan, porque usted sabe que quedar embarazada fuera del matrimonio tenía sus consecuencias. Y ella dijo, no, yo estoy embarazada de los dioses. Los dioses me embarazaron. Y el hijo que yo llevo en mi vientre es Nimrod reencarnado. Y cuando ella dio la luz, en vez de ponerle Nimrod, le puso Tammuz. Y allí comenzó la adoración a la madre y el niño. Esos son los orígenes de Babilonia. Y hacia eso se nos quiere llevar. Y esa Babilonia siguió luego con Hammurabi. Esa Babilonia siguió luego, ¿ok? Con Nabucodonosor. Hasta que dejó de existir la Babilonia. Pero en Apocalipsis 16 y 18 dice que la Babilonia resucitará en los postreros días. Y Dios le va a dar del cáliz por toda la fornicación que ella que ha cometido. Y en la Biblia, cuando se habla de fornicación, en asuntos simbólicos se está hablando de fornicación espiritual. Se está hablando de qué, de esa idolatría. Y tenemos que ver qué está pasando con las denominaciones históricas, tanto evangélicas, protestantes. ¿Qué está pasando? Mire, si Juan Calvino y Martín Lutero estuvieran vivos, les diera un pacto. Porque lo que estamos viendo en muchas de las denominaciones históricas es en contra de lo que la palabra enseña. Mire, yo fui a Guadalajara a la iglesia y me tocó enseñar sobre Romanos. Ustedes saben que Romanos habla de los mentirosos, de los fornicarios, de los adúlteros y de otros más por allá. ¿Y qué me dijeron? Nosotros no enseñamos Romanos porque Romanos es homofóbico. Así que bajaron. Romano es homofóbico porque Pablo era homofóbico. A mí me dieron una de a los que me invitaron, con el micrófono. Pero yo respiré profundo y yo dije, Señor, ¿de qué hablo? A ese nivel están llegando las iglesias. Se cumple lo que dice la Biblia, que a lo bueno le llamarán mal. Y a lo malo bueno le llamarán bueno. Esa es la tercera bestia o la gran Babilonia que se está formando. Así que estamos viendo por un lado que todas las alianzas políticas que se están dando en el mundo para subsistir con una sola economía poderosa, que no se debilite, que no sea como Wolfrey. ¿Usted sabe que Wolfrey, si el presidente le da catarro, sí? Es más, el presidente creo que en sus primeros días en la Casa Blanca se vio el tobillo. ¿Y usted sabe cómo hicieron la bolsa de valores? Se escocotó. Sí, porque eso es en base a especulaciones y noticias. Y se escocotó porque el presidente se vio el tobillo. Pues ya las naciones están cansadas de que una economía se sostenga por especulaciones. Le dio chikungunya a Barack Obama. ¿Usted cree que la bolsa va a estar gigante? Mire, se va a comportar más rápido que ligero. Pues las naciones están cansadas de eso y necesitan que un nuevo sistema económico que dice que sea más estable y poderoso. Pero también, como hay según tanta división y tanto dirijala con estos asuntos religiosos, ahora necesitamos entonces una sola fórmula donde todo el mundo esté contento y donde todo el mundo diga paz y amor. Y entonces, hacia eso es que nos está dirigiendo. Vamos rapidito por aquí. Y ella ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Quiero aclarar algo rapidito. A veces nosotros los cristianos hemos fallado en pensar que las señales son un símbolo o garantía de esto. Miren, en el Antiguo Testamento Moisés hizo señales, ¿cierto, Pablo? Pero los magos del faraón las hicieron también. Por tanto, las señales no me garantizan. Este individuo va a hacer señales. Sin embargo, va a engañar a quién? A la tierra. Se supone que las señales, la palabra dice que nos sigan a nosotros, no que nosotros qué. Sigamos las señales. Por tanto, si miramos en los patrones bíblicos, las señales tenían como propósito darle permiso a alguien para hablar. Si usted analiza la historia de Moisés con el faraón, Moisés vino, sacó la mano del pozo, sacó mi vino, dime, que deja ir mi pueblo, tiró la vara, se convirtió en serpiente. Y el faraón, haga lo mismo usted. Todo el que ver quién tenía el primer turno. Ah, pero como la de Moisés te trajo las otras. Ah, ¿qué quiere? Que deje ir mi pueblo, dice el Señor. Así que las señales tienen como propósito darte permiso para hablar. Claro, este individuo que estará dentro de este sistema religioso va a hacer señales y fuego del cielo. ¿A qué le suena eso? ¿A qué personaje bíblico? ¿De quién? Elías. Ah. Por tanto, hay una profecía bíblica que dice que Elías ha de venir. ¿Usted sabe todo el mundo que va a ir cogiendo detrás de ese individuo? Ahí llegó el Elías que iba a venir. Dijo que ya Elías vino. ¿Quién fue el Elías? Juan Bautista. Pero como los judíos siguen esperando que a Elías, entonces ese hombre va a cumplir con ciertas expectativas y engañar entonces a muchos pastores. ¿Cuánto tiempo tengo? Va. ¿Cuánto? 15. Como 20 más o menos. Me hacen así para. Porque me envuelvo. Bien, rapidito quiero ir a Daniel. Qué pedo que me quiero. Se la cumpleaños. Ok, Daniel capítulo 9, versículo 20 en adelante, voy a hablar rapidito de la 70 semana, porque esto tiene que ver con lo que nosotros conocemos como la reestructuración del templo, del tercer templo, que pues mucha gente comenta y está pendiente. Bien, dice Daniel, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Nota rapidito, un verdadero profeta, porque es que hay un chojo de profetas locos por ahí. Un verdadero profeta se pone como vallado, se pone como intercesor entre los pecados del pueblo y Dios. Por ahí un chojo de profetas locos, que es fácil, quizá México profetizando. Viene el tsunami, la ola de 50 pies de altura. Ajá, pero desde México. ¿Me estás aquí? Sí, sí, porque los profetas bíblicos se quedaban en el lugar y hacían vallado e intercedían y declaraban que el pecado del pueblo era su pecado. Porque esa era la voz del profeta. El profeta hace suyo el pecado del pueblo. ¿Por qué lloraba a Jeremías? ¿Por qué hacía la bendición? Por el pecado. Así que los verdaderos profetas no están solamente tirando el fuerte. El verdadero profeta le duele el pecado y trata de interceder. ¿Qué hizo Moisés? Los va a matar a todos. Así que mire la señal de un verdadero profeta. No todo el que venga por ahí, así dijo el Señor. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, orando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Así que entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia que perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Ok? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Cuánto es 7 y 62? 69. ¿Cierto, pastor? Sí. Matemáticas sencillas. Ok, ¿qué son estas semanas? Estas semanas no son semanas literales. Estas semanas son semanas de años. ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías decía que en 70 años Dios iba a sacar a Israel de Babilonia. Cuando Daniel está leyendo, él está leyendo Jeremías. Porque él está buscando, espérate, ¿cuándo se cumplen los 70 años? Y ahora Dios se le revela y dice: son 70 años. Son 70 semanas. Ven acá. Y ahora se le explica que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén, eso fue cuando Zorobabel da la orden de que se restaure a Jerusalén hasta la muerte del Mesías Príncipe, hay 69 semanas, 69 por 7. Ustedes, los buenos matemáticos, pues sacan en años, esa matemática no falla. O sea, la cantidad en años desde Zorobabel hasta la muerte de Jesús son esa cantidad de años. Pero mire lo que sucede. Entonces, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías. Se le quitó la vida al Mesías, ¿cierto, pastor? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Quién es el pueblo de un príncipe? Jesús dijo: en 3 días yo derrumbo este templo, en 3 días lo vuelvo a levantar. Más, el levantar se refería a qué? A su cuerpo. Pero ¿tú sabes que esa profecía se cumplió? En el año 70 vino Tito, general de Roma, y en 3 días destruyó el templo de Jerusalén. ¿Ok? Así que esto que menciona aquí, después de la muerte del Mesías, se cumplió en el año 70. Así que quiere decir que las 69 semanas en años se cumplieron desde Zorobabel hasta que Cristo murió. Pero ahí es lo que se abre, porque conocemos por ahí la famosa dispensación, ¿verdad? Los que usan el término dispensación, la dispensación de la gracia o la era de la gracia. Es un tiempo donde Dios busca que a unas ovejas que no son de su rebaño, pero que él las tenía que buscar, hablando entonces del pueblo gentil. ¿Ok? Si no estoy diciendo entender, usted me levanta la mano. Ahora dice: y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra, durarán las devastaciones. O sea, ¿qué es que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones? que seguirán peleando en Jerusalén y Jerusalén seguirá comiéndose en canto hasta que se llegue a una luz. Y en 2000 años Jerusalén ha seguido comiéndose en canto. Sí, Jerusalén cada vez la arma, la desarma, la arma, la desarma, porque la guerra no cesa. Entonces, ¿qué dice después? Y por otra semana, ¿quién? El príncipe de ese pueblo. Si el imperio que estaba dominando cuando Jesús fue el imperio romano, usted sabe que lo demás es que el tiempo no me da, pero la cuarta bestia de Daniel es el imperio romano, ¿verdad? Usted sabe que este es el imperio más adorado sobre la tierra, 168 antes de Cristo hasta el 1200 después de Cristo. El imperio que más ha durado. Entonces, ¿qué sucede? Que dice que un príncipe, o sea, de ese pueblo va a ser pacto. Por eso es que usted escucha a los escatólogos hablar del imperio romano restaurado. ¿Usted ha escuchado ese término? Claro, la gente rápido piensa en qué Roma. En la papal. Pero no se está hablando de la papal, se está hablando de la Roma política. ¿Y qué era la Roma política en los tiempos de Jesús? Un sistema global. Usted sabe que Roma dominó todo el mundo conocido. Por tanto, Roma, que representa la famosa bestia que le estoy hablando, que es el sistema político, eso es lo que representa aquí, la Roma restaurada, o el nuevo imperio romano, ¿ok? Que ahora va a abarcar, ¿qué? Mucho más, porque las Américas se descubrieron. Pero entonces, ¿qué dice? Que por otra semana, que son 7 años, ¿cierto, pastor? Confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7? 30. ¿Verdad que sí? Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿A qué se refiere con sacrificio y ofrenda? Para que comience la gran tribulación, tiene que estar el tercer templo de Jerusalén y tiene que volverse a restaurar la adoración a Yahvé. Tiene que haber sacrificio, tiene que haber el sistema levítico, tiene que volverse a levantar. Pues mire, ¿en qué estamos? Usted sabe que ya Israel está preparando los levitas. Usted sabe que todos los que tienen en su apellido Leví, ejemplo, están los Leví, están los, por ejemplo, usted sabe que en la ciudad está Leví Town, eso viene de raíces judías, y hay muchos apellidos que comienzan con Leví. Pues esos son gente de la tribu de Leví. Y los están buscando por todas las partes del mundo. ¿Para hacer de ellos qué? La tribu sacerdotal que restaure el orden levítico. Así que, ¿qué hará? Un pacto se hará con Israel para que ellos hagan su culto, para que ellos tengan su templo. Pero para que eso suceda, tiene que haber un acuerdo de paz. ¿Con qué religión específicamente? ¿Con qué religión es que el judaísmo está quedado hace tiempo? Con el Islam. ¿Y dónde usted cree que el mundo islámico va a dejar que la mezquita se la tome? ¿Usted cree que es tan fácil? ¿Le van a mandar un cohete y se van a quedar tranquilitos que le tumben la mezquita? No. Por tanto, para que el tercer templo se construya, tiene que haber un acuerdo de paz entre el mundo islámico y el mundo judío. Y claro, dijeron que hay espacio suficiente. ¿Pero por qué Israel no ha hecho el templo? Porque los islámicos, sabiendo que los levitas no pueden pisar terreno de cementerio, le sembraron a los 4 lados cementerio. ¿Por qué? Porque así ellos evitan la conquista. ¿O usted cree que Israel con tanto armamento hace tanto que hubiese volado en canto aquello? Pero como hay cementerios a los 4 lados, los levitas, que son los que van al frente de la guerra, ¿te acuerdas de los tiempos bíblicos? No pueden pisar ese terreno porque se declaran inmundos. Así que se va a tener que llegar a un acuerdo para que en el espacio que queda, que el instituto del templo dijo, ¿verdad? Y voy aquí a... no hay que hacer el templo así. Podemos hacerlo así. Y el lugar santísimo queda en el mismo lugar. Eso es lo que ellos buscan. Ellos no están buscando para dónde viene el templo. Ellos están buscando que el lugar santísimo esté donde estaba. Y el instituto del templo dice, después que no dejen que el lugar santísimo quede aquí, no hay problema. Así que tiene que haber una edificación de este templo. Ah, pero este templo tiene que estar cortinas pintadas con una tinta azul. Y esta tinta azul solamente se saca de un caracol que su sangre es azul. Y ese caracol se extinguió. Apenas hace 5 años ese caracol volvió a aparecer. Y ahora en Israel lo están cultivando en laboratorio por millones. Porque hay que matar sobre 200 caracoles para sacar una onza de tinta. ¿Por qué? Porque todas las cortinas azules del templo son pintadas con la sangre de ese caracol. ¿Ok? Entonces, todos los levitas están practicando los rituales. No se ha matado todavía ninguna oveja, pero le están enseñando las técnicas de degollar. Para cuando tengan que degollar los corderos. Y todo el ritual ceremonial lo están practicando. ¿Qué les puedo decir con esto, amado? Estamos más cerca que mucho tiempo atrás. ¿Ok? Todavía faltan cositas por cumplirse. Tienen que haber unos acuerdos. Y lo que nos enseña Daniel es que por 3 años y medio los judíos no tendrán problema en hacer su culto. Por 3 años y medio podrán adorar libremente, pero después de 3 años y medio, ¿qué? Cesará el continuo sacrificio. Así que después de 3 años y medio, hasta aquí llegó el pan de pirito. Se acabó el confío. Y ahí entonces vendrá que la persecución que yo le mencioné, que es la mujer huyendo entonces ¿qué? Al desierto, para ser sustentada por Dios de manera milagrosa. ¿Ok? Y si usted lee Daniel 12, y con esto vamos a ir cerrando, yo sé que el tiempo avanza. Si quieren con la Biblia, pues podemos llegar a la Biblia. Pero en Daniel 12 nos habla, vamos rapidito allí. ¿Por qué quiero leer este versículo? Porque por ahí hemos cogido un texto que está en Tesalonicenses que dice que alguien al presente lo detiene. ¿Está leyendo ese versículo? ¿Verdad que sí? ¿Cuál? Pero no me acuerdo la base ahora mismo, si alguien me la puede por ahí conseguir. Está en Tesalonicenses, dice que hay quien al presente detiene que se manifieste el hijo de iniquidad. ¿Verdad? Pablo hablando se refiere al anticristo. Y la gente dice, o es el espíritu o es la iglesia. Ok, siempre esa es la interpretación clásica. Ok, si leemos el capítulo 12 de Daniel, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. La palabra levantará en el hebreo significa que será quitado. ¿Por qué Miguel? Si usted ha leído el libro de Daniel completo, dice que Miguel es el que pelea por Israel. ¿O usted cree quién era que desviaba los cuernitos estos de Hamás? Cuando el escudo antimisiles no podía contra él. No sé si usted ha visto los videos, pero yo los vi, son impresionantes. Si escudos antimisiles no logran dar con los cohetes y de repente los cohetes de Hamás hacían shhh. Y se escuchaban los videos de los dinámicos. El Dios de ellos no desvía los cohetes. Porque en la Biblia Miguel siempre ha peleado las guerras de Israel. Y eso lo enseña el Daniel y lo enseña el Antiguo Testamento. Así que se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y serán tiempos entonces ¿de qué? De angustia. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Hasta ahí no voy a dejar, ¿verdad? Porque si no, no termino. Pero lo que les quiero decir, ¿por qué les traigo esto? Porque cuando hacemos un análisis del texto griego, de ese versículo de Tesalonicenses, no sé si lo conseguiste. ¿Dónde queda? Ok, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. ¿Ok? Solo que alguien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. ¿Quién es quitado? Él. Ok, de medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo que quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ok. Y usted dice fácilmente en español, dice que es el espíritu. Ok, pero es que esto fue escrito en griego. Y en el texto griego la palabra espíritu se dice neuma. Y neuma en el griego no es masculino, es neutro. Y si es en hebreo, se le dice la ruach. y la rúa se movía sobre la faz de la sala. O sea, que para romper un poco el cocote, como Dios es asexual, pues en el Antiguo Testamento, mientras que Yahvé se manifestaba de manera masculina, la rúa se manifestaba de manera femenina. Es en español que se cambió el género y se le puso el espíritu, porque viene del latín espíritu. ¿Ok? Pero como es masculino el que está ahí, que menciona Pablo, está escribiendo en griego, mire, ¿es el femenino o masculino? Dicen que lo saben. O sea, el nombre Miguel. O sea, si los ángeles son asexuales, ¿verdad? Pero el término Miguel, ¿verdad? Es un ángel, es masculino. Por tanto, Daniel me dice que cuando Miguel sea ¿qué? Quitado, vendrán tiempos angustiosos. Y eso es lo que Pablo tenía en mente. ¿Por qué le digo esto? Ah, porque el Espíritu Santo no va a estar en la gran tribulación, la escuelita. Pero los dos olivos, ¿sabes qué es de dos olivos en Apocalipsis? Dice que van a tener poder sobre todas las plagas. Van a cerrar el cielo para que llueva y para que vuelva a llover. ¿Bajo qué poder lo van a poder hacer si el Espíritu no está en la tierra? Si son los dos olivos enviados por Dios. Y después dice que al tercer día el Espíritu Santo va a resucitar. Así que, ¿por qué le digo esto? Ojo, conseguir por lo que hemos escuchado por décadas. Miren, yo me creí en el Evangelio. Yo me creí escuchando Radio Fe desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Esa era mi entretenimiento en casa de mi televisión. Por si acaso, 35 años nada más. Pero hemos siempre repetido lo que siempre se ha dicho y no hemos buscado lo que el texto dice. Así que lo detiene es este que dice el capítulo 12 de Daniel. Estudié con más calma, estudié con más profundidad. Yo sé que hay mucho que rumiar, como dicen en el campo. ¿Ok? Hay mucho que masticar. Pero siempre no se deje llevar por lo que se dice, sino por lo que dice la Escritura. ¿Ok? Así que, en los tiempos de tribulación, usted va a ver, y lea más con más calma Apocalipsis, usted va a ver que manifestación de ángeles operando. Es más, te dice que en los tiempos de la copa, o sea que la copa es la potrimería de los juicios, viene un ángel con el Evangelio eterno. ¿Para qué va a venir un ángel con el Evangelio eterno? ¿Por qué? Porque en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis dice que el trono está rodeado de un arco color esmeralda. Y el arco color esmeralda representa misericordia. O sea que aún en los tiempos de tribulación, Dios se manifiesta su juicio con misericordia. ¿Ok? Hay muchas cosas, ¿verdad? Yo puedo ir aquí hasta las 6 de la mañana fácil, pero yo sé que si no, matan a los pastores aquí. Así que, no sé si hay alguna duda, pregunta, el tiempo ha transcurrido. ¿Ah? Sí, sí. Una pregunta, ¿verdad? Esto es una voluntad permisiva de parte de Dios para que se cumpla. Eso es así. Darle, porque mire lo que dice aquí en el versículo 17, dice, porque Dios ha puesto en su corazón el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumpla la palabra de Dios. Acuérdense, esto es lo que llamamos en el griego, en la palabra etoque. La palabra etoque es que Dios mismo tiene control hasta cierta medida de lo que ellos están haciendo. Por ejemplo, Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Está lo leyendo, verdad? O sea, que Dios mismo pone en el corazón de los reyes, que es lo que está hablando ahí, para que entreguen su gobierno, ¿verdad?, a la bestia y a la ramera. O sea, que Dios mismo pone en ellos el cumplir su plan, porque todo lo que está pasando en Apocalipsis es plan de Dios. Dios es el que lo está revelando. Por eso usted va a leer en Apocalipsis que dice, y se le dio. ¿Quién se lo dio? ¿Quién le dio poder a Satanás para atacar a Jonás? Dios. Por tanto, aún lo que el diablito puede hacer de manera limitada, lo hace porque Dios le da que le da cierto movimiento, cierto poder, pero hasta un rato. Y lo que está pasando, que hacen los gobiernos, que hace el mundo de las tinieblas, simplemente Dios lo está permitiendo para que su mismo propósito y su misma voluntad que se cumpla. Lo que pasó con Judas. ¿Qué pasó con Judas? Era hijo de perdición, tuvo que entregar al Señor, pero para que se cumpliera que la escritura. ¿Ok? Que hay un término que nosotros llamamos soberanía. La providencia divina, controlando de cierta forma, ¿verdad? O moviendo los eventos de la historia hacia un fin predeterminado, que es lo que caracteriza la literatura apocalíptica. Todo se mueve a lo que Dios que estableció. Y yo sé que el tiempo no da más, pero a mí me encanta un pasaje cuando dice ya que vienen las copas. Dice que se abre el templo del cielo y sale humo. Y dice que nadie puede ministrar ni puede orar. ¿Por qué? Porque Dios está en el esplendor de su vida. Y dice que se levantó un ángel y dice, el tiempo no será más. En otra palabra, se acabó. Ya Dios se paró del trono y dijo, ya me cansé de estar dándole mucha soga a uno. Y usted ve, mire, si usted puede ver la naturaleza de los ángeles en un libro, es en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque los ángeles, yo pienso que los ángeles tienen una quisquilla con nosotros. Porque es que los ángeles no pueden cantar el cántico de redención. Porque ellos sí. Nos hicieron un poco menor que ellos, pero nosotros nos han coronado de gloria y de honra. Por eso los ángeles, usted los ve en Apocalipsis. Mándale juicio. Avanza, aniquílalo. Justo él. Derrama más juicio. Y usted ve, cada vez que los ángeles se expresan con coraje. Quieren que ya el Dios acabe a la raza humana pecadora. ¿Por qué? Porque acuérdense, los ángeles están en la inmediata presencia de Dios disfrutando. Y ven que el hombre que se le ha dado tantas oportunidades menosprecia y rechaza lo que es la salvación. Por eso el autor de Hebreo dice que ¿cómo podremos escapar si descuidamos una salvación tan grande? No sé si hay otra pregunta. Por si acaso, ¿verdad? Sí. Yo sé que le sirve también con la panadería, pero si no hay dudas, si no hay preguntas, yo me puedo quedar un ratito acá al final a los que se acuestan tarde como yo. Así que si ustedes tienen dudas o interrogantes, en confianza. Así que si no hay dudas, si no hay preguntas, estoy, ¿verdad?, a la disposición. Todo lo que he dicho, lo he dicho con mucho respeto, con mucha conciencia. Yo sé que a veces hay cositas que nos chocan, ¿verdad?, porque pues siempre hemos escuchado unas líneas de escuela, unas líneas de pensamiento. Solamente lo que yo le pido a cada auditorio que yo voy, a cada lugar, es lean la Biblia. Busque lo que dice la palabra. No simplemente escuche lo que siempre se ha repetido, ¿verdad?, por muchas veces, porque a veces, y yo siempre he dicho que miren, un pequeño error bien enseñado se convierte en una verdad absoluta. ¿Ok? Y con esto voy a terminar. Llevamos 2000 años diciendo que Cristo viene pronto, ¿cierto o falso? Pronto significa que venía ahorita. La palabra pronto viene del griego tache. De la palabra tache se saca la palabra moderna tacómetro. ¿Qué mide un tacómetro? Los mecánicos aquí. RPM, revoluciones por minuto. Por tanto, la palabra tache, Cristo viene veloz. Cristo viene como el rayo que sale del oriente y cruza hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A usted le da tiempo de tratar un fallo? Mire que yo he tratado. Por tanto, cuando dice la Biblia que Cristo viene pronto, no es que viene ahorita. El día ni la hora, nadie lo sabe. Porque Él viene como ladrón en la noche. Y que yo sepa, los ladrones no avisan. O algunos de ustedes le han dicho que vamos a jugar a las 4 de la mañana, sin hacer dormir. Así que Él viene como ladrón y va a venir de manera que veloz. Pero como hemos malinterpretado el pronto, esos cristianos llevan diciendo 2000 años que viene que ahorita. No, en Apocalipsis 22:10 dice, y me dijo, no selle la palabra de esta profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. O sea que los tiempos se han acercado cuando se habló de esto. Ahora tienen que estar más cerca todavía. Claro. Y estamos claros en eso. Pero acuérdense que las medidas divinas no son las mismas. Un día para Dios es como 1000 años, 1000 años es como un día. Por tanto, el día ni la hora. Mire. Bueno, y está cerca porque se puede tardar 1000 años, pero yo lo más que puedo llegar es quizás a 90. Así que para mí ya está cerca. Yo... No, y acuérdense, mamá, acuérdense. Y se me voy dentro de 2 o 3. Y lo que quiero es, y con esto se para el tema. Lo que quiero es que cambiemos la conducta que tuvimos en los años 80. En los años 80, ¿qué pasó? Esto se está acabando. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué prepararse? ¿Para qué tanta cosa si... Mire, yo veía las Olimpiadas 2004 y decía, ni lo voy a ver. Me acuerdo yo que mi hermanito Gigi Ávila, que está en descanso, cogió una niña de 12 años y ¿qué dijo? Esta niña no va a llegar a los 20 años. Yo tengo 35, yo tenía 15. ¿Qué les estoy diciendo? Vivamos preparados como si él viniese hoy. Pero trabajemos como si tardara 1000 años. Mientras el día dure, hay que trabajar. ¿Qué le ha pasado ahora a nuestra sociedad? Que la iglesia le dejó el terreno de las universidades que fueron creadas por la iglesia. ¿A quién se lo dejó? A los comunistas, a los ateos, a la gente que no tiene valor y no cree en el Señor. Cuando eso fueron creaciones de la iglesia. ¿Usted cree que Harvard, Yale, Oxford, Princeton, por quiénes fueron creadas esas universidades? Por la iglesia. ¿Y qué son hoy? Centros de humanismo y de ateísmo. Así que no podemos repetir el mismo error. Amén, si viene hoy, pero yo tengo que trabajar como pastor, tengo que planificar como si todavía el Señor tardase siglos por venir. Pero mi vida, estar preparada como si viniera ahorita. Así que sigamos trabajando, sigamos, ¿verdad?, poniendo las manos en el arado. Somos, ¿verdad?, un cuerpo lavado y redimido por la sangre del Cordero, y le doy las gracias a los pastores por confiarme, ¿verdad?, a su altar, y gracias a este pueblo que ha escuchado muy atentamente. Así que muchas bendiciones, sigan orando por nuestro ministerio, Dios me les guarde, Dios me les bendiga, y que la paz del Señor sea.